Ahora vamos a hacer canto a cuatro razones y ojalá cuatro pies forzados más. El hombre es un creador. Así nos vamos. Ya. Los mares son tan profundos. Los mares son tan profundos. Los vientos son transparentes. Como tu voz consecuente, como tu canto fecundo. Hablándole al vagabundo con canto de payador. La creación es amor, es mañana y es ayer. Lo mismo que la mujer, el hombre es un creador. Otro pie forzado para que lo empiece Manuel ahora. Deja la vida volar. Con el guitarrón en mano, con el guitarrón en mano, voy conociendo a mi gente. Con su corazón valiente y con sus nuevos veranos. El canto del ser humano, ese es canto popular. Es bueno saber cantar en esta tierra chilena. Con alegría y sin pena, deja la vida volar. Otro. El orgullo del poeta. El orgullo del poeta es cuando se va de viaje. Yo pienso en el equipaje de Rolando y de Violeta. Se logra de cuando en cuando. Por eso yo voy buscando de la vida los fulgores. Por eso los payadores con Víctor vamos cantando. Así se hace, Manuel. Vamos aprendiendo. Otro pie forzado. Los atajos del silencio. Así es, ¿no? Preciosa, los atajos del silencio. Imagínate que ahí está la unidad entre Víctor y Patricio. Arriba en la cordillera. Arriba en la cordillera se oye un canto más que humano. Y en el pulso de sus manos con guitarra de madera. Por eso es que mis quimeras esta noche las sentencio. Yo en medio de las agencias como un humilde oficio. Encontré en los precipicios los atajos del silencio.